Puerto, La Habana, Cuba, 1917. 13:30 horas. Rafael había recibido varias cartas de Cuba, tanto de su hermana María de Jesús, religiosa teresiana que ahí residía, como del padre Crescencio Cruz, yucateco desterrado en la isla. Esta nación quizá esté más necesitada de una renovación cristiana. El padre Rafael llega a la isla con un pañuelo atado a su cuello. Se acercan dos personas a él. Llevo la maleta, doctor. Yo lo estoy viendo desde lejos, que está viniendo. Muchas gracias. Tomen. Esto es todo el dinero que traigo, pero yo llevo mis maletas. Gracias, doctor, ¿eh? Que no. Está bien, ¿ah? Rafael se reúne con algunos religiosos de la isla. No puedo proceder a mi misión sin buscar el auxilio de las oraciones. Por eso vengo a suplicarles que la comunión de mañana sea por el futuro de la misión. Como te guste, padre. Así mismo será, padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento, se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Vamos a ver el primer resumen de la doctrina cristiana. Dios creador y el fin del hombre. ¿Cómo conviene dar principio a nuestras buenas obras? Diciendo con devoción. Por la señal de la Santa Cruz. Por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos. De nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una mañana muy temprano, Arteaga, extrañado, nota que la cama de Rafael está sin usarse desde que llegó. A ver, padre Rafael, ¿le puedo preguntar algo? Dígame. He notado que no se ha acostado en su cama. ¿Le pasa algo? ¿Está incómodo o qué? En lo absoluto. Es que no puedo acostarme. Apoyo mi cabeza en el respaldo de esta silla porque tengo un forúnculo. padre? ¿Y por qué no nos dijo que andaba enfermo? Señor, no quería interrumpir la misión. Los presos comulgaron como niños de primera comunión. ¿Es que a un hombre así, sacrificado por su ardiente caridad, podrían resistirse los corazones? Catequizando. 11:15 horas. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. ¿Quién hizo todas las cosas? Esa es. ¿Cuántas personas hay en Dios? En Dios. ¿Cuáles son estas tres personas divinas? Las tres personas divinas son Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Son realmente distintas las tres personas divinas? Vamos a crear una asociación eucarística, aprovechando las concesiones que nos ha brindado su santidad el Papa Pío X, y será de niños. Se llamará Pajes del Santísimo Sacramento. Bonito nombre, Padre Ruiz. Ah, sí, sí. Vamos a propagar la comunión frecuente entre los niños. Ya verán todo lo que podremos hacer. Esto va a cambiar las cosas en Cuba. Las chamas y a los vejigos para que vean estas gallinas únicas. ¿Y de dónde sacaste esas gallinas extrañas, Padre Ruiz? No puedo revelar mi fuente. Imagínate, si te digo de dónde vienen, Dios no me va a volver a compartir otro secreto. Anda, ve a divertirte tratando de atrapar a una. Sí, sí, sí, voy tumbando. No sabe qué trabajo me ha costado comprender esta forma de andar, Arteaga. No lo dudo, Rafael. ¿Cómo cargaste con las gallinas y la puta? La ayuda de personas buenas que cooperaron con algún dinero. Compré estas gallinas y las pinté con anilinas fuertes. ¿Se da cuenta cómo llaman la atención de los niños? Sí, sí, sí. Esto es un zoológico que nunca había visto. Gallinas verdes, amarillas, azules. Además, también compré anillos corrientes, pero vistosos. Frutas, golosinas. También mandé a imprimir estampas para regalar y premiar la aplicación y asistencia de los niños. Ahora mi cuarto parece una bodega con olores mezclados de dulcería, imprenta y mercado de barrio. Pero todo esto vale la pena por los pajes del Santísimo Sacramento. Lo de la anilina lo aprendí dando clases en el seminario. Pero en vez de ver la pintura en gallinas, la vi en la frente de quienes se persignaban con el agua bendita. ¡Qué recuerdo! Recuérdeme de contarle detalles a Néstor. Hoy mismo me la va a tener que decir, ¿eh? Diario La Marina. 15:50 horas. El padre Rafael, después del éxito obtenido en la fiesta que organizó, le pide al padre Juan Álvarez que le presente a su amigo, el señor Rivero, que era el director del mejor medio impreso de la isla. el diario de la Marina. Buenos días, señor Rivera. Buenos días, padre Ruiz. Dígame qué necesita. Me comentó el padre Álvarez que vendría. Mire, vengo a suplicarle que ponga mi foto en primera plana. Así la gente preguntará, ¿qué querrá ese cura? Y las misiones de la catedral se llenarán. Padre Ruiz, es interesante lo que me propone. Eso jamás nadie lo ha hecho. Y quiero ver el resultado de esta locura. Desplegaré todo un chisme en mi diario. Gracias, señor Rivero. Yo también quiero ver el resultado de esta locura. Con permiso. Dios colme a usted de bendiciones y lo llene de su santo amor. Asistieron médicos, abogados, militares y hombres de negocios, y todos repetían en voz alta el catecismo de Rafael. Diciendo con devoción, por la señal de la Santa Cruz, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. ¿Quién es Dios? Dios es un ser supremo, perfecto y causa suprema de todas las cosas. Dios es un ser supremo, perfecto y causa de todas las cosas. Otra vez, hijos, por favor. ¿Quién es Dios? Dios es el ser perfectísimo, causa suprema de todas las cosas. Dios es un ser perfectísimo, causa suprema de todas las cosas. ¿Quién hizo, pues, todas las cosas? Dios hizo todas las cosas. Dios hizo todas las cosas. ¿Cómo hizo Dios todas las cosas? Varios masones de altos grados se convirtieron. Le entregaron al padre Rafael insignias y documentos. ¿En dónde está Dios? Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Misiones en Cuba. 12 horas. El padre jesuita Camilo Crivelli, famoso historiador, dialoga con un cubano. ¿Por qué andare a las misiones del padre Ruiz? Porque este gordito sí cree en lo que enseña padre Crivelli. Y usted que es historiador, écheme una historia. Mira que me has dado una buena idea. A partir de hoy, escribo sobre el padre Ruiz y las misiones de los miles y miles de cubanos que tiene las iglesias. Muchas gracias. Ve con Dios, anda. Y lo que escuches me lo vienes a...